Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio en Mindalia.com. Gracias por estar. Mi nombre es Laura y es un placer recibir este nuevo directo junto a Carlos Feleder. Aquí le veis ya en pantalla acompañándome. Os cuento que el doctor Carlos es doctor en genética, en neuroinmunología y en medicina regenerativa. Hoy viene a compartir con nosotros este tema precisamente de la medicina regenerativa y la terapia celular avanzada. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer para mí poder estar en este stream y poder compartir con vos esta charla. Buenísimo, Carlos. Pues siéntete como en casa. El doctor es la primera vez que nos acompaña aquí en Mindalia, pero seguro, Carlos, será la primera de muchas veces y de muchos temas que tendremos para compartir a nivel y en el campo y en el ámbito de la salud. Vamos a aprovechar para recibir también a toda la gente que ya se está conectando en directo con nosotros, a la gente que nos va a acompañar más tarde también en diferido. Gracias a todos por compartir. Yo quiero recordar que podéis dejar vuestras preguntas para Carlos Feleder, en este caso aquí al costadito si estáis en la plataforma de YouTube o también abajo desde la plataforma de Facebook. Ahí las voy a estar recogiendo y durante la entrevista vamos a compartir. Bueno, Carlos, pues vamos a iniciar hablando un poco de la medicina regenerativa. ¿En qué consiste? Bien, la medicina regenerativa es la que utiliza nuestras propias células para producir una reparación y una regeneración de las células que están lesionadas en nuestro organismo. Entonces, como su nombre lo indica, regeneran todos los tejidos y los órganos que pueden llegar a estar lesionados utilizando células que son propias. ¿Se entiende? Y en este sentido, estas células que no son propias a nosotros tienen la capacidad de poder trabajar sobre las células lesionadas o dañadas durante el tiempo o por distintas enfermedades y poder reconstruirlas para que funcionen de una manera correcta. ¿Sí? Perfecto, Carlos. Cuando hablamos de una lesión, ¿hablamos de una lesión física, de una lesión a nivel celular? ¿De qué tipo de lesión hablamos? Es una buena pregunta. La lesión es a nivel celular, pero también esa lesión celular se expresa desde lo físico, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos estar hablando de distintas enfermedades que a través de una lesión celular producen una afectación que es una enfermedad o una patología. Por ejemplo, una osteoartritis. Y esta cuestión física tiene un basamento celular. Lo importante de la medicina regenerativa es que tiene la capacidad de dirigirse a esa lesión celular y tratar esa lesión, reconstituyendo a la célula de una manera que sería un poco más complejo, ahora lo charlaremos seguramente, y tratar la patología que es física y sintomática, pero teniendo una base de una fundamentación de un tratamiento a nivel celular y molecular del problema que está existiendo. Muy bien, Carlos. Yo creo que ahí se va entendiendo. Voy recibiendo ya los comentarios de la tarde. Cuéntame. No, te pregunto si se va entendiendo lo que significa la medicina regenerativa, que es la medicina de terapia celular, que tiene que ver con células que denominamos células madre, ¿sí? Que son pluripotenciales y que tienen la capacidad que todos tenemos en nuestro organismo y que son nuestras, son propias, y que nosotros tenemos la posibilidad de utilizarlas para reparar daños celulares que se van produciendo con las distintas enfermedades o el paso de los años. En este momento, en donde la vida se ha extendido y se ha alargado, porque la medicina y la salud han progresado notablemente, sin embargo, la extensión en años de nuestra vida útil ha producido un incremento de la aparición de enfermedades crónicas. y esa aparición de enfermedades crónicas o también agudas tienen la posibilidad de ser tratadas con células madre mesenquimales. ¿Por qué? ¿Esas células madre, Carlos, nosotros las tenemos desde que somos, desde el nacimiento, digamos, desde que somos pequeñitos, o las vamos generando a lo largo de la vida? Nosotros las tenemos desde que somos pequeñitos y también las vamos generando, ¿sí? Lo que sucede es que a lo largo de la vida esas células empiezan a deteriorarse, comienzan a hacerse menos activa, a disminuir el número, a disminuir la eficacia, y es ahí donde empiezan los procesos de envejecimiento y las lesiones que se van produciendo en relación a las enfermedades que van apareciendo en consecuencia de este proceso. Lo que nosotros podemos hacer es tomar esas células, reagruparlas, reactivarlas y colocarlas cerca o en el sitio donde hay lesiones o daños celulares para que vuelvan a regenerar esos daños que hay en las células que todos tenemos y que las células madre pueden reparar de alguna manera actuando directamente en el sitio de la lesión. Buenísimo, Carlos. Bueno, ahí estamos, como te decía, recibiendo las primeras preguntitas de la tarde que también vamos a estar incluyendo ahora en esta parte de entrevista. Estamos en un momento, Carlos, actual, tú lo habrás visto mucho como médico, de un envejecimiento prematuro, donde mucha parte de la sociedad tiene una edad, digamos, física o no, en DNI, digamos, lo podemos decir así, pero luego, de alguna forma, interiormente estamos deteriorados por la alimentación que llevamos, por el tipo de vida que llevamos, el sedentarismo, muchas condiciones o situaciones, ¿no?, que desfavorecen de alguna forma que podamos pues mantenernos en un estado de vida, en unos hábitos saludables. ¿Por qué se produce esto? Es decir, ¿por qué hemos cambiado a este modelo de sociedad cuando sabemos que nos afecta? ¿Y en qué sentido podríamos desde la medicina regenerativa actuar contra ese envejecimiento prematuro? Bueno, es una muy buena pregunta. La medicina regenerativa no está aislada de todos los otros factores que pueden mejorar la salud. De hecho, nosotros hemos visto que las personas que se cuidan con la alimentación, que hacen ejercicio regularmente, que además tienen menos estrés, que tienen un desarrollo psicológico donde no están padeciendo alguna patología psicológica o algún sufrimiento por cuestiones mentales, estas células madre tienen una expresión mucho más activa y más eficaz. Entonces, hay toda una relación que existe entre el vínculo medioambiental, para decirlo de alguna manera, y la capacidad que tienen nuestras células madre de mantener el proceso de rejuvenecimiento o impedir el envejecimiento. Entonces, pacientes, tenemos muchos ejemplos de pacientes que se han presentado a distintos tratamientos y cuando ellos tienen una conducta donde mantienen la salud nutricional, una salud de actividad física, una salud relacionada con la medicina integrativa, estas células, hemos visto, son mucho más eficientes y eficaces que en pacientes que no siguen con este tipo de terapia integrativa. Y en este momento, en el mundo, nuestra sociedad está padeciendo una situación muy especial y muy particular en este sentido, ¿no?, donde tenemos que empezar a replantearnos cuál es la salud, cómo podemos incorporar nuevas técnicas y nuevas costumbres a nuestra salud para que podamos tener un envejecimiento mucho más enlentecido y una vida útil mucho más larga que la que tenemos actualmente quizás, y que podemos en realidad juntos con las células madre, que en este caso pueden ser de gran ayuda, sobre todo cuando se pueden obtener del mismo paciente, inyectárselas al paciente y promover la regeneración de las células que están dañadas por distintos motivos. Por motivos que tienen que ver con la polución, con motivos por el estrés, por temas que tienen que ver con, por ejemplo, la agroindustria, La excesiva cantidad de alimentos que en realidad son, entre paréntesis, tóxicos para el organismo. Hay una combinación de factores que podemos utilizar juntos con las células madres para o enlentecer el proceso del envejecimiento, retrasarlo o rejuvenecer también al paciente. Buenísimo, Carlos. Sí, se entiende perfectamente. Igual yo ahí estaré recogiendo alguna duda que pueda quedar. Y vamos a por la primera pregunta ahora sí del chat en vivo, del chat en directo. Nos escribía Margarita Ojeda, aparecido previamente en pantalla, nos daba las gracias por este interesante tema. Y ella desde México nos dice, ¿se puede regenerar el cartílago y cómo? Gracias. Sí, es una pregunta muy interesante y además hay mucha fundamentación práctica, muchísimas publicaciones que han demostrado que se puede regenerar el cartílago. En realidad, las células mesenquimales se diferencian primero siempre hacia cartílago y cuando hay una patología de cartílago ósea, las células se inyectan en el sitio de la lesión y ese medio ambiente que hay donde son inyectadas, por las sustancias que se segregan en ese sitio, hacen que las células se diferencien a cartílago y a hueso. Y entonces, son muy útiles y muy eficaces para el tratamiento de patologías osteoarticulares, patología de rodilla, patología de columna, patología de cadera, patología también, yo me extiendo, pero porque es el momento de mencionarlo, de ligamentos y de músculos, porque tienen una capacidad de regenerar todo ese tipo de células que han sido dañadas. Y en este caso, en el cartílago especialmente, como ha preguntado acá, ¿quién fue exactamente? Margarita, ¿no? Margarita. Margarita fue la que hizo la pregunta. Sí, se diferencian a cartílago y lo hacen con mucha eficiencia y con mucha eficacia. Entonces, se utilizan para patologías de cartílago. Sí, me surgía a mí la duda respecto a esto, Carlos, porque es cierto que en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, hay órganos que se pueden regenerar solos con el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el hígado, ¿no? El hígado se puede extraer una parte, hacer un trasplante a la otra persona y se va regenerando con el tiempo. Pero luego existen otros órganos que no se regeneran, que no tienen esa capacidad de autorregeneración. ¿Las células madre actúan independientemente a esta condición? Sí, exactamente. Actúan independientemente a esa condición y tienen la capacidad de regenerar todos, absolutamente todos los tejidos, porque las células madre dependen de dónde se dirigen y dónde están ubicadas para diferenciarse al tipo de células de dónde está su vecindad con la célula dañada. ¿Sí? Si una célula madre se ubica en el cerebro, se va a diferenciar a una célula del cerebro. Si una célula madre se ubica cerca de un hueso, se diferenciará a un tejido óseo o a un cartilaginoso. Si lo hace cerca de la retina, lo hará a retina también, que está, veo que están preguntando. Y así sucesivamente. Hay otro tema que, además de regenerar y reparar tejidos, estas células mesenquimales que derivan del estroma tienen la capacidad de inmunomodular la respuesta, justamente, la redundancia, perdón, inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que son reguladoras del proceso inflamatorio, que es el problema principal que estamos sufriendo y que sufrimos en todas las patologías. La inflamación es el problema. Y estas células tienen la capacidad de regular esa inflamación a través de sustancias que secretan y que modifican el proceso inflamatorio y el dolor. Y esto es un factor muy importante a tener en cuenta en los tratamientos utilizados con células mesenquimales. Buenísimo, Carlos. Bueno, aquí estaban preguntando, como tú bien decías, por varias situaciones diferentes, nos preguntaban por la retina. ¿Sirve para regenerar también el tejido, el cartílago de la retina? Sí, hay muchos estudios realizados, hay centros muy importantes en el mundo, se está trabajando mucho, sí que sirven. El tema es que todavía en ese sentido hay como una cuestión experimental y un poco hay ensayos clínicos, por supuesto, también realizados, pero yo creo que en algunos años esto va a estar totalmente descifrado y hay en otras patologías donde ya es más clara la utilización y la eficiencia que tienen para la regeneración de los tejidos que están dañados. pero sí sirven para la retina también. Pues vamos a pasar a otra de las preguntitas, creo que nos van a ayudar también para nutrirnos mucho. De aquí nos hablaban en YouTube Sergio Cervantes del intestino permeable. Nos preguntaba algunas recomendaciones para este tipo de condición. Si quieres explicarnos, claro, Carlos, sí, también en qué consiste y así también para toda la gente que no lo conozca, pues que podamos saber. Sí, el intestino permeable no está muy relacionado con el tema de la medicina regenerativa, sino más bien con la medicina integrativa, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el microbioma y todo lo que tiene que ver con la microbiota intestinal y con la regulación de las sustancias que atraviesan el intestino y que pueden generar, o sea, patologías. ¿Por qué? Porque el intestino, sabemos nosotros que es el segundo cerebro, ¿sí? Y ese segundo cerebro tiene conexiones nerviosas con el sistema inmunológico y con el sistema nervioso central, con el cerebro. Por lo que las patologías que se vayan generando por el intestino y por esta cuestión que tiene que ver con la permeabilidad del intestino van a terminar afectando al sistema inmunológico y a la salud de la persona en general. Ahora, las células madre no trabajan en la permeabilidad del intestino, ¿sí se entiende? Sí trabajan en la inmunomodulación de ese intestino, por ejemplo, en enfermedades como en la enfermedad de Crohn o como la colitis ulcerosa, donde además de regenerar las células que están dañadas del intestino y del colon, pueden modular la respuesta inmunológica, que esas son enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, la inhibición de la autoinmunidad generada por las células madre recupera y regenera los tejidos que están dañados en esas patologías. Bueno, cada persona, digamos que trata un poco, ¿no?, de llevarlo a su terreno, evidentemente, y de intentar preguntar por aquello que le pasa. Entonces ahí, bueno, a lo mejor nos encontramos algún caso como este que no incluya perfectamente dentro, o no se incluye perfectamente dentro de la medicina regenerativa. Pero vamos a intentar, pues, en la medida de lo posible, responder al máximo de cuestiones, ¿no?, en este campo. Nos preguntaban por aquí también, mira, para la memoria, esto me parece interesantísimo, desde Chile nos dice Marichu Vaso Alto que tiene 53 años y que le gustaría tener más memoria para seguir estudiando y sentirse menos cansada. Esto es una condición que a medida que nos vamos haciendo mayores generalmente tendemos pues a disminuir, ¿no?, la capacidad de retener esa información. ¿Funciona también la medicina regenerativa en este campo? Bueno, muy interesantemente hay muchos trabajos que demuestran que funciona en este campo, que por supuesto nosotros tenemos experiencia con pacientes donde se ha tratado a estos pacientes para otras patologías y el paciente se siente posteriormente, luego del tratamiento, con mucha más energía, con más motivación, con mejor memoria y con otras, mejora la piel también, mejora el cabello. Pero en pacientes que tienen particularmente un trastorno cognitivo, se ha demostrado que mejoran la capacidad de ese paciente con el tratamiento de células madre, ¿sí? Y en pacientes con Alzheimer, sobre todo. O sea, uno de los efectos más importantes que tienen las células madres en los pacientes con Alzheimer es la recuperación del trastorno cognitivo. Y en pacientes que no tienen Alzheimer también se ha visto que hay una mejoría significativa de los temas de memoria, de los temas de rapidez mental, porque tienen la capacidad de regenerar las neuronas que están involucradas en este proceso. Y esto está publicado, o sea, a ver, si ustedes entran en PubMed, yo no sé si conocen las publicaciones médicas más importantes del mundo en este sitio, van a encontrar por lo menos más de 150.000 publicaciones relacionadas con células madre y células mesenquimales y distintas enfermedades, y también en ensayos clínicos realizados en todo el mundo. En este momento hay aproximadamente más de 200.000, 300.000 ensayos clínicos realizados. Varios de estos se refieren a pacientes con trastornos cognitivos, y se ha demostrado claramente que hay una mejoría de este trastorno cognitivo en los pacientes que tienen un déficit. Así que sí, es muy sugerible para estos pacientes. O para los que no son pacientes también, ¿no? Y quieren mejorar su capacidad de memoria, su energía, su vitalidad y quieren rejuvenecer además. Porque Otro de los temas que tienen las células madre mesenquimales es que son anti-aging. Entonces tienen la capacidad de producir un rejuvenecimiento de todas las células del organismo. Y esto es muy importante porque no solamente rejuvenecen las células y los tejidos, sino que retrasan la aparición de enfermedades. Con lo cual, todo el proceso de envejecimiento se va produciendo de una manera mucho más saludable y mucho más lentamente. Y esta es la belleza que tienen estas células, ¿no? De poder generar un envejecimiento con mucha mayor dignidad, con una eficacia que produce que el paciente o las personas se sientan mejor, tengan más fuerza, tengan más memoria y tengan menos enfermedades, que es uno de los problemas que están apareciendo últimamente por la extensión de la vida de toda la población mundial, ¿no? Que es la aparición de enfermedades crónicas que hacen que el sistema de salud no pueda sostener tratamiento para tanta gente o tanta población con enfermedades de este tipo. El tratamiento con células madre, bueno, lo venimos oyendo hace algunos años, pero es algo relativamente nuevo, ¿no? Para las personas que no formamos parte del campo de la medicina. Pero ¿cuánto tiempo realmente lleva investigándose y llevándose a cabo, ¿no? Como tú bien decías, en ensayos clínicos, este campo, este ámbito de la medicina regenerativa y con células madre? Y este campo tiene aproximadamente más de 30 años. 25 años que se está trabajando y, bueno, ahora hace unos años que con mucha asiduidad se viene ya experimentando en ensayos clínicos y después de varios ensayos y miles de ensayos clínicos, te diría que las células madre, sobre todo estas que son mesenquimales, que no tienen rechazo de trasplante, que casi no tienen reacciones adversas, se están instalando como un tema fundamental en la nueva medicina y en la medicina del futuro. Pero allá hace muchos años que se viene trabajando con ellas, con las células madre en general, ¿no? Genial, bueno, muchas preguntas aquí en directo, Carlos, así que vamos a usarlas, como bien decíamos, bien, para nutrir esta charla y para ver también algunos casos que son cosas bastante comunes, ¿no? Que vemos en nuestro día a día, la gente que nos rodea, nosotros mismos, así que vamos a ir viendo preguntitas. Lanzo por aquí, nos preguntaba Ana Riobo, perdón, desde YouTube, ¿se puede regenerar una eventración? Luego nos aclaró que era una eventración abdominal. No, una eventración abdominal no se puede regenerar con células madres, hay que operarla, una eventración. Es una cirugía, una eventración es una salida de tejido del abdomen hacia el exterior de la pared abdominal y no tiene ninguna relación con la medicina regenerativa. Tiene que ser operada por un cirujano y tiene que ser tratada con un tratamiento, o sea, con una cirugía convencional. Perfecto, pues la siguiente pregunta nos la hace Ileana de Ormaechea, espero pronunciarlo bien. Nos dice, ¿para las hernias de disco lumbares? Sí, para las hernias de disco lumbares son muy útiles, tienen la capacidad de disminuir el dolor, tienen la capacidad de regenerar las lesiones óseas y las lesiones articulares y además tienen la capacidad de recuperar el cartílago y todo lo que esté relacionado con la hernia lumbar. Por lo tanto, se utiliza mucho en hernias lumbares y tiene mucho efecto, sobre todo en el efecto inmunomodulador y antiinflamatorio y el efecto analgésico que tienen. Así que son muy útiles para este tipo de tratamientos. Diría que hay muchos trabajos publicados, mucha fundamentación para poder afirmar esto, y de hecho lo es. Sí, sin duda. Pues ahí queda esa información respecto a las hernias lumbares. Nos vamos hasta México. Nos escribe Mario Acosta allí en YouTube y nos dice: los pensamientos, emociones y sentimientos, cuando explotan, liberan una inmensidad de hormonas y químicos que regulan o alteran nuestro cuerpo. Vamos a incluir aquí el llamado famosísimo cortisol, ¿no?, que nos trae por las nubes en estos últimos años. ¿Podemos sí. regenerar los pensamientos? Muy interesante pregunta. Bueno, es una pregunta tan interesante que creo que no tengo respuesta hacia regenerar pensamientos. La verdad que eso no se ha estudiado, sería fascinante estudiarlo, y la pregunta también es si en realidad no conocemos cuáles son las neuronas que están relacionadas con el pensamiento todavía. Entonces, menos aún podemos saber si las células madre tienen la capacidad de regenerar pensamientos. Sí se sabe de proteínas que están vinculadas con el pensamiento y la memoria, pero no básicamente las células madre por ahora. Claro, me imagino que aquí tendríamos como la posibilidad de a lo mejor atacar, ¿no?, a esa hormona que se ha disparado, ¿no?, quizás, o digamos al síntoma, no tanto en sí, a lo que ha derivado ese síntoma. Ahí sí que podríamos interactuar, ¿no?, supongo. En ese caso, lo que sí, seguramente cortisol, que es un problema, porque cortisol crónico genera muchas enfermedades y patologías y trastornos. Sí, las células pueden, por ejemplo, si el cortisol causa diabetes, las células mesenquimales madre pueden modificar esa diabetes y que el paciente no necesite el tratamiento convencional, o sí necesite menos tratamiento convencional, porque las células van a ir a regenerar el daño que hay en el páncreas, ¿se entiende? En este caso, lo mismo en el cerebro, o lo mismo en el hígado, pero a nivel ya del pensamiento es un poco mucho más complejo y todavía no tenemos esa respuesta. El pensamiento es algo todavía muy abstracto y muy difícil de entender dentro de lo que es la medicina, la biología celular y la neurociencia, ¿no? Claro, no sabemos si de aquí a unos años de repente podemos estar hablando precisamente, ¿no?, de que la medicina regenerativa también sirve para esos pensamientos. Así que, bueno, nunca se sabe, nunca podemos descartar. Yo creo que la medicina es un avance constante y esa es la magia también, ¿no?, que podamos siempre como ir descubriendo beneficios en todo aquello que nos puede favorecer para sanarnos internamente, mentalmente, físicamente y en todos los sentidos. Claro, exactamente. Sí. Además, la pregunta sería también que algunos pensamientos o algunas memorias son necesarias ser olvidadas también, ¿no?, de alguna manera. No podemos recordar todo. Hay ciertas historias y ciertas novelas que hablan de personas que recuerdan absolutamente todo y que por eso no pueden vivir y discriminar qué es lo importante y qué es lo trascendente de qué no lo es. ¿Sí? Entonces, ese tema del pensamiento es algo bastante complejo y que por ahora las células madre no lo abarcan. Ni siquiera se ha comprendido, como dije antes, bien todo este tema. Entonces, bueno, sí podemos tratar, como dije, el tema de la diabetes, de las lesiones neuronales, de las lesiones pancreáticas o las lesiones hepáticas, pero no el pensamiento. Bueno, vamos a hacer una pausa muy rapidita de unos segundos, Carlos, y en nada estamos de vuelta para seguir respondiendo preguntas. Mindalia Terapias, un espacio dedicado a fomentar tu bienestar físico, emocional y espiritual. En Mindalia Terapias podrás citarte de forma privada con especialistas altamente capacitados y experimentados que te ayudarán a lograr todos tus objetivos terapéuticos, asegurándote una experiencia de sanación única y personalizada. Reserva ya tu consulta con expertos como Alberto López, Carolina Fonseca, Diego Arnold, Trinidad Cayola, Héctor Gil García, Diana Pimentel y muchos más. Nuestro compromiso es brindarte un entorno seguro, efectivo y de alta calidad, en el que encuentres respuestas o el enfoque necesario para mejorar cualquier área de tu vida. Visita nuestra web www.mindaliaterapias.com y contribuye a la elevación de la consciencia mundial. Pues ahí os dejábamos esa información sobre Mindalia Terapias. Ya sabéis, si queréis solicitar alguna consulta con alguno de nuestros especialistas, www.mindaliaterapias.com. Continuamos en riguroso directo junto a Carlos Feleder. Y bueno, como decíamos, Carlos, vamos a retomar las preguntitas. Nos estabas hablando, que yo creo recordar que había una preguntita por aquí, permíteme preguntarla sobre la diabetes, perdón, buscarla sobre la diabetes, que nos preguntaban. Aquí está. Adela Medina nos dice, ¿se pudiera usar en una persona que tiene diabetes y se está revirtiendo? Sí, sí, así es. Uno de los puntos más álgidos de las células madres es justamente la diabetes. Ha sido muy estudiado, los pacientes con diabetes mejoran notablemente porque las células que están dañadas se regeneran y además la autoinmunidad, que es la causante a veces y casi siempre de la diabetes, porque está en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2, es modulada por las células mesenquimales. Así que es recomendable y es importante entender que las células mesenquimales pueden ser de suma ayuda y colaboración a la farmacología que se está usando en los pacientes con diabetes para bajar el nivel de la medicación y para disminuir los riesgos que generan los efectos adversos de los medicamentos y además quizás hasta llegar a no necesitar tomar medicación, ¿no? Por la regeneración celular en el páncreas o en las células periféricas que reciben los receptores de glucosa y de insulina para la tarea de la regulación de la glucemia. Perfecto, Carlos. Últimas dos preguntas de la tarde, ya casi casi que estamos en el final de este directo. Mira, por aquí tenemos a una persona desde Facebook, a María Jesús Pumares, que nos dice que está precisamente en un tratamiento con células madre de cordón umbilical por una necrosis cerebral. También utiliza citoquinas nasales y dice, la mejoría desde mi punto de vista es muy lenta. ¿Tenéis experiencia en necrosis? Gracias. Bien, sí, nosotros tenemos experiencia en necrosis. Depende, siempre esto hay que recalcar que depende del grado de desarrollo de la patología y de la enfermedad, de la idiosincrasia del paciente, del estado del paciente y de muchos otros factores que todavía no comprendemos para poder certificar cuál es la eficacia o cuál va a ser la eficacia en cada uno de los pacientes. Pero nosotros hemos tenido pacientes con patología necrótica cerebral que han podido recuperarse y en muchos es rápida la recuperación, rápida es relativamente difícil de explicar porque pueden ser entre 6 a 8 meses, y en otro es muy lenta, que es en años. Entonces, esto va variando de paciente en paciente, de acuerdo al desarrollo de su patología, de acuerdo a su estado de salud, de acuerdo a los distintos factores que intervienen en la reparación celular. Pues vamos a finalizar la ronda de preguntas de hoy con Ana María Bilda. Nos dice, ¿qué efectos secundarios tiene? Antes nos comentabas que muy poquitos, pero nos gustaría saber cuáles. Bueno, lo bueno de las células mesenquimales es que no tienen efectos secundarios. Nosotros no hemos tenido nunca un efecto secundario. Puede ser que algún paciente haga una respuesta alérgica, si es alérgico, pero mayormente no lo tiene, y la única cuestión que hay que tener tener precaución y ser cuidadoso es en el tema de infecciones, en donde teniendo una buena asepsia y teniendo una capacidad de poder tratar al paciente en un sitio adecuado, como puede ser en un quirófano, donde haya un nivel de asepsia importante, estas infecciones normalmente no se producen y entonces casi no existe peligro de ninguna reacción adversa. Sí, las células por ahora están contraindicadas en pacientes oncológicos. No hay evidencia que permita utilizar las células en pacientes que tienen cáncer y es preferible no hacerlo. Muy bien, Carlos. Pues se van a quedar algunas preguntas sin respuesta. en directo, así que me gustaría, como siempre, invitar a todas las personas que les apetezca dejar nuevamente la pregunta copiada y pegada en diferido en los comentarios para que tú también puedas verlo más tarde, Carlos, y puedas responder un poquito más a todas esas personas que se quedaron sin recibirla aquí en directo. Bueno, Carlos, para mí ha sido un placer acompañarte, conocer este proceso de la medicina regenerativa con las células madre que nos has presentado. Y bueno, nos gustaría saber también si a nuestro público le ha interesado, si les gustaría que siguiéramos avanzando y ahondando un poquito más en este tema, vernos en otra oportunidad para seguir compartiendo y seguir respondiendo dudas sobre ello. Carlos, yo te voy a pasar la palabra a ti para que seas tú el encargado de que podamos cerrar este directo, esta entrevista. Y en nombre de Mindalia Televisión quiero darte las gracias por colaborar y participar de la organización. Bueno, muchas gracias. Un placer haber estado acá con todos ustedes. Espero les haya servido esta charla. Y cualquier duda que tengan, se comunican conmigo a mi email o a mi WhatsApp, no hay ningún inconveniente. O me googlean como Dr. Carlos Feleder, con la L y la D posterior. Y yo les responderé con mucho aprecio y con mucha gentileza todas las preguntas que ustedes tengan acerca de los tratamientos con células madre. Muchas gracias de nuevo y que tengan una gran tarde o una gran noche allá en España.